Ahora, ahora en Frecuencia Abierta, se encienden imágenes de El Deporte. Los deportes tienen la dinámica en la voz de Federico Buisán. Información confiable para todos en todo momento. Todo momento. Deportes. La bienvenida a Federico Buisán en Aspen FM. Hoy juega Uruguay y hoy hablamos con Federico Buisán. Buen día, Federico. ¿Cómo estamos, Jorge? Buen día, saludos para toda la gente. ¿Cómo andan por ahí? Nosotros muy bien. ¿Cómo ha ido esos días de vacaciones? Bien, divino, compartiendo acá con la familia. Justo hoy es el cumpleaños de una de mis hijas, así que un placer, disfrutando un día que está divino. Acá hoy, en este momento por el oeste del país, estoy acá por la zona de La Baguala, así que un lindo lugar, que disfrutando unos días acá con la familia. Muy bien, viene bien. Sí, viene bien por todo lo que se viene y bueno, porque también hay momento ahí de hacer una pausa. Pero bueno, a la una vamos a estar atentos, ¿no? Al partido de Uruguay con Irán, de los últimos partidos y de las últimas presentaciones de la selección previo a jugar la Copa del Mundo. Para que tengan una idea, hoy de mañana Corea del Sur, que es el primer rival de Uruguay en el Mundial, empató 2-2 con Costa Rica en uno de los partidos de preparación, demostrando, bueno, ser un equipo duro. Hizo un gol de vuelta a Son, el futbolista que juega en el Tottenham, que es la gran figura que tiene Corea. Un tiro libre, la colgó del ángulo. Hay que tener mucho cuidado a las faltas al borde del área. Es un jugador que ha hecho muchos goles de tiro libre con Corea en toda la preparación, y bueno, es una de las cosas que queda más de lo que es este equipo, ¿no? Que me parece que atacando tiene fortalezas, defendiendo no tiene tanta seguridad. Me parece que es un equipo que es vulnerable. Pero bueno, también Uruguay está en esa etapa, ¿no? De construir el equipo. La verdad que hay muchas dudas en Uruguay. Tenemos certezas en el mediocampo, pero tenemos dudas en las dos áreas, ¿no? En defensa y en ataque. Y bueno, creo que es parte de lo que vamos a ver hoy a partir de la una de la tarde en Saint-Pölten, a 60 kilómetros de Viena, cuando Uruguay juegue con Irán. A ver, titulares, Rochet, Araujo, Olivera, Valverde, yo pondría Vecino, Bentancur, Suárez de Arrascaeta, me imagino a Núñez, pero tengo alguna duda cómo termina de conformar el equipo el técnico. ¿Quién será el lateral derecho? ¿Será Suárez o será Guillermo Varela? ¿Quién será el zaguero por izquierda con todas las bajas que tiene Uruguay? ¿Debutará Agustín Rogel como zaguero por izquierda, el jugador que hoy está en el Hertha Berlín? Si Pelistri no arranca, producto de que, bueno, está saliendo una lesión, ¿jugará De La Cruz? ¿Jugará Ocampo? ¿Quién va a poner como extremo? Canovio. Tiene distintas alternativas para jugar en ofensiva, ¿no? Así que, bueno, por ahí estamos viendo un poquito las cosas que pueda presentar la selección. Cuando yo te decía certezas, uno sabe que anda muy bien Valverde, Bentancur, Vecino. La mitad de la cancha está firme. Para mí de Arrascaeta titular también seguro en Uruguay, producto de que la está rompiendo en Brasil, un volante con gol. Pero después hay que definir, si jugás con cuatro volantes, más allá de cómo lo distribuyas, jugás con Suárez y Núñez, jugás con Suárez y Pelistri, jugás con Núñez, Pelistri. A ver, yo creo que Suárez va a estar, y creo que Darwin es el jugador que hay que potenciar en esta etapa de preparación para que se la crea, porque es el Mundial de él. Pero bueno, son cosas que en un rato vamos a terminar de confirmar cuando se dé el equipo titular de Uruguay, ¿no? Federico, yo pienso que para el técnico el principal desafío es la línea de cuatro, ¿no? Que la tiene que reformular toda. Sí, por las bajas. A ver, están faltando dos titulares, ¿no? Jiménez, Godín. Claro. Y está faltando el primer suplente, Coates. Sí. Entonces, y Araujo, que jugaba de marcador lateral hasta ahora y capaz que tiene, claro, que ir al centro de la saga, ¿no? Exacto, yo creo que va a priorizar tirar a Araujo al centro de la saga para bueno, de alguna manera. Por eso también creo que si todo es lateral es derecho, ¿no? Si tú a Suárez y a Varela para tener dos laterales por derecha y Araujo usarlo como zaguero central. Pero por eso, me parece que las dudas de Uruguay están en la defensa y en el ataque. Entonces, está bárbaro, la gente se ilusiona mucho con el Mundial y todos nos ilusionamos con Uruguay porque tenemos una mitad de la cancha muy buena, pero estamos con dudas en las áreas donde se definen los partidos, claro, en defensa y en ataque. Entonces, bueno, ahí es donde estos partidos sirven para sacar conclusiones. A la una de la tarde va el partido y, bueno, después Uruguay vuelve a jugar el próximo martes contra la selección de Canadá en Bratislava, en Eslovaquia, en lo que va a ser ese segundo partido de preparación. A la misma hora también. Sí, a las 13 horas también está pactado el partido. Bueno, un partido que la gente puede ver por televisión, va por DirecTV, por todos los cables de Montevideo, por seguramente algunos cables también del interior. Sí. Así que la chance de ver el partido va a estar latente para que todos lo puedan observar. Bien, ¿qué más tenés para contar? Bueno, a nivel de partidos amistosos, como le decía, bueno, Corea empató 2-2 con Costa Rica. En la tarde juega Ghana, otro de los rivales del Mundial que tenemos. Hoy Ghana juega con Brasil en Francia, en el Puerto de Le Havre. Ahí va Brasil con Ghana. Primer partido de Iñaki Williams, el delantero del Bilbao, jugando por la selección de Ghana. Vamos a ver cómo se mete, porque va a ser uno de los rivales que tenemos con Uruguay en el Mundial. Y después el sábado 15:45 por la Nations League, Portugal juega con República Checa, o sea que ahí vamos a tener la chance de ver a Portugal también. Así que ya jugó Corea y empató 2-2, juega de tarde Ghana con Brasil, como para ver qué potencial muestra Ghana, y mañana juega Portugal. Así que todos estos amistosos, a ver, miramos a Uruguay, pero también miramos a los rivales, ¿no? Como también los rivales nos miran a nosotros en la preparación. Hoy de noche juega Argentina, también un partido con Honduras, así que hay mucha actividad internacional de partidos de selecciones, más todo lo que es la Nations League, que ahí están jugando partidos los europeos. Por eso nos cuesta tanto ahora encontrar rivales europeos, porque los europeos tienen su competencia oficial, que es la Nations League. Entonces ya no tenemos más chance de jugar amistoso contra los europeos y tenemos que, bueno, ir jugando contra los que quedan libres. Por otro lado, bueno, hoy se arranca una nueva fecha de campeonato local, un torneo que tiene a Nacional, a River y al Deportivo Maldonado de clausura peleándolo entre los tres. Hoy el Deportivo Maldonado arranca a jugar a las 7 de la tarde la fecha contra Boston River, un partido duro, pero bueno, el Depor está en racha y va a tratar de aprovechar la localía. Va a las 7 de la tarde hoy. Mañana sábado Liverpool Wanderers, a las 4 de la tarde Danubio River. River tiene que ir a jugar a Jardines, un partido difícil para River. Y a las 7 de la tarde Peñarol con Montevideo City Torque. Para Peñarol también la chance de jugar contra un rival que no está bien, ¿no? Montevideo City Torque, que cambia de técnico, que renunció a Guren. Y bueno, vamos a ver cómo le va a Peñarol, que el otro día ganó con una imagen que no fue nada buena contra Cerrito. El domingo, Rentistas Plaza, Nacional a las 6 de la tarde con Cerro Largo, y a las 8:30 Cerrito Defensor, y después el lunes van a cerrar Albion Fénix. Nacional que, claro, en el torneo clausura, en la tabla anual, está muy bien, pero entre semanas se llevó un cachetazo enorme de Rambla y una decepción haber quedado eliminado de la Copa AUF Uruguay. Cuando Suárez llegó al país, en la presentación dijo, vengo a ganar todo, la Sudamericana, la Copa AUF Uruguay, el Uruguayo, el Clausura. Bueno, ya hay dos torneos que ya no los puede ganar. Uno es la Copa AUF Uruguay y ya había quedado eliminado de la Sudamericana. Le queda el Clausura y el Campeonato Uruguayo. Entonces son objetivos que Nacional tenía por delante. Incluso se hablaba mucho de posibles clásicos más adelante en el torneo, y Nacional se llevó un cachetazo con Rambla, que le ganó muy bien entre semanas por 3-0. Peñarol por la Copa Uruguay vuelve a jugar el miércoles que viene contra Boston River de local en el Campeón del Siglo, y bueno, ahí va a tener la chance de poder avanzar a la próxima ronda Peñarol. También tenemos fútbol de la B, donde se están definiendo puestos para también jugar los playoffs. El fin de semana tenemos actividad. Atenas de San Carlos va con Cerro al mediodía, en otro de los partidos claves para definir posiciones. Sudamérica La Luz, Central Progreso, Juventud con Uruguay Montevideo, Miramar Rampla y Villa Española Racing van a estar jugando. Así que no hay fútbol internacional, te diría, de ligas, pero sí de toda la actividad de selecciones que vamos a tener también la semana que viene, porque el martes volvemos a tener una fecha FIFA. Bueno, siga descansando, nos reencontramos el lunes. Dale, un abrazo. El lunes hablamos de todas las repercusiones que deje la actuación de, en este caso, de por supuesto, Uruguay y, bueno, el rendimiento del equipo. Buen fin de semana para ti. Abrazo, chau, chau. Gracias, Fede. Chau, chau. Ni vencedores ni vencidos. Informados. Hasta aquí. Deportes.